Feliz Día Mundial de la Diversidad Cultural. Comenzamos este martes 21 de mayo, dando cuenta de una temperatura de 16 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 27. Gracias por acompañarnos. Y de inmediato vamos a dar cuenta de los principales indicadores económicos, la cotización del euro respecto al dólar y las demás divisas de América Latina. Ya está con nosotros Mayerly Urreco. Mayerly, buenos días. Muy buenos días para ti, Jorge, para todos los oyentes que a esta hora pues están conectados con nosotros en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente entonces con los principales indicadores económicos, la cotización del euro respecto al dólar. Efectivamente, esos son los principales indicadores económicos para hoy 21 de mayo de 2024. Mucha atención porque así amanece el euro respecto al dólar. El euro se cotiza a 1,8, se mantiene con respecto al día anterior, pero con una tendencia a la baja de menos 0,3%. Libras esterlinas por euro a 0,8, tendencia a la baja de menos 0,3%. Francos suizos a 0,9, tendencia al alza de 0,3%. Y rápidamente hablamos del comportamiento del precio del petróleo Brent en el mercado internacional. Hoy está a $83.280 por barril. Esto cambia con respecto al día anterior con una tendencia a la baja de menos 0,51%. IBEX 35 tiene su jornada con 11.239,5 puntos con una tendencia al alza de 0,10%. Y hablamos de las divisas, tipos de cambio en América Latina. Euro a peso argentino amanece a 964,83, tendencia a la baja de menos 0,2%. Euro real brasileño a 5,5, tendencia al alza de un 5%. Euro a 0,05%, perdón. Euro a peso chileno 964,76, tendencia al alza de 0,15%. El euro a peso colombiano amanece a 4,154,0, tendencia al alza de 0,14%. Euro a peso mexicano 17,9, tendencia a la baja de menos 0,2%. Euro a dólar canadiense a 1,4, tendencia al alza de 0,07%. Estos son los indicadores económicos en el Café Mañanero. Gracias, Mayerly. El Café Mañanero con el auspicio de Íqualo, el primer fondo para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar de un mundo de servicios para el inmigrante. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Además, microcréditos, préstamos, hipotecas, envío de dinero y muchos servicios más. Íqualo. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de la noticia económica, o mejor dicho, el titular que destacamos en el contexto de la economía. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reclama a las empresas que se movilicen contra el populismo. El mandatario recuerda que no hay revisiones a la baja de crecimiento por la situación en Cataluña. Y continuamos con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, porque sigue el rifirrafe entre España y Argentina. Aquí están las noticias más importantes del día. Noticias, noticias. En las noticias más importantes del día encontramos que el presidente de Argentina, Javier Milei, ha asegurado que no pedirá disculpas al presidente Pedro Sánchez bajo ningún punto de vista. Y así lo recogen los medios españoles y argentinos. Escuchemos al mandatario argentino en una entrevista que concedía luego de dar unas declaraciones en España, donde se refirió, sin mencionarla, a la esposa del presidente Pedro Sánchez. La mujer tiene un montón de causas por tráfico de influencias. No es que, digamos, sea, es algo que no existe. Dice Milei, aunque Begoña Gómez no está siendo investigada. El presidente argentino acusa a Sánchez de cobarde. ¿Qué hizo el cobarde de Sánchez? Se metió abajo de la pollera a las mujeres y me mandó a hacer agredir por las distintas mujeres del espacio. Para después, dice, tacharlo a él de misógino. También habla sobre una supuesta colaboración entre Moncloa y el kirchnerismo para sabotear su gobierno. Asegura, eso sí, que no habrá ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países. La relación no la construyen los mandatarios. Bien. La relación la construye la gente. Pero Moncloa exigía unas horas antes disculpas públicas. Y en consonancia, la respuesta del gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española. Evidentemente, entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable. Así lo recoge Radio Televisión Española, el medio de comunicación público de España, y eso nos hace dar una idea de la trascendencia que está adquiriendo este rifirrafe. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que exige a Milei que rectifique y cree que no ha estado a la altura, dice además que el respeto es irrenunciable. Vamos a seguir escuchando al presidente Pedro Sánchez. Repito, es la noticia más importante del día, porque el cruce de declaraciones lejos. Lo que ayer vi. Ahí están las declaraciones de Sánchez. En Madrid, pues no habla de lo que los españoles y los argentinos sentimos. No habla de la unión de dos pueblos que en los momentos más difíciles contaron con la mano del otro para poder levantarse. No habla de las raíces comunes que nos hacen sentir en nuestro hogar cuando visitamos Buenos Aires o cuando el pueblo argentino visita Madrid. Por eso quiero decir que soy plenamente consciente de que quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino. En cambio, lo que vivimos ayer en Madrid sí habla del riesgo que representa esta internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra, que sustentamos nuestra democracia sobre los pilares del progreso económico, la justicia social y la convivencia. Así está a día de hoy el rifirrafe, repito, entre el presidente Pedro Sánchez y su homólogo de Argentina, Javier Milei. ¿Y qué dicen, por ejemplo, desde el Partido Popular, el principal partido de la oposición? Alberto Núñez Feijóo ha reivindicado la moderación del Partido Popular frente a la escalada verbal de Milei y Sánchez. Dice Feijóo que no le representa. Entre tanto, Abascal, aliado de Milei en España, ha criticado al Partido Popular por ponerse del lado del presidente ante Milei y le ha pedido romper con los socialistas en Europa. Pues vamos a seguir hablando precisamente de Europa. Dejamos hasta aquí las reacciones en lo que tiene que ver con este desencuentro que hay entre los gobiernos de Argentina y España. Para seguir hablando de Europa, porque tendremos elecciones próximamente, elecciones europeas, y en este orden de ideas, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, busca el giro de la derecha de la Unión Europea tras año y medio de gobierno en Italia. La primera ministra se presenta como cabeza de lista a las europeas y plantea la cita como un plebiscito a su gestión. Son las noticias más importantes que vamos encontrando hoy. Pero también encontramos noticias del ámbito internacional. Reacciones a propósito de la muerte del presidente de Irán. Mike Pence, ex vicepresidente de los Estados Unidos, dijo que el mundo es un lugar más seguro tras la muerte de Ebrahim Raisi. Entre tanto, desde Latinoamérica, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se puso a la orden del presidente interino de Irán tras la muerte de Raisi. Y continuamos en Venezuela porque el régimen de este país aprobará hoy precisamente la ley que rastreará fondos de las organizaciones no gubernamentales, dice el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, que van a chillar. Esto con la presión que va a ejercer el gobierno venezolano contra las organizaciones no gubernamentales. Y sin duda la noticia más importante del ámbito internacional es que el fiscal de la Corte Penal Internacional ha solicitado órdenes de captura contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y tres líderes del movimiento Hamas. tres jueces van a decidir si proceden o no a emitir orden de captura contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Son las noticias más importantes del día. También, por supuesto, tenemos la información en materia de inmigración. La inmigración que salva a Europa del déficit de mano de obra e impulsa el Producto Interior Bruto. De acuerdo con lo que publica hoy el diario El Confidencial, los flujos migratorios crecen y lo hacen de una manera tan significativa que han logrado frenar el déficit estructural de mano de obra que castiga a la Unión Europea, en particular España, Alemania, Serbia, Malta. Son algunos ejemplos. Pasamos inmediatamente a dar cuenta del anticipo de Latino Deportes que ya nos comparte Adolfo Jiménez del Río. En la actualidad deportiva de este martes. Comenzamos con el Giro de Italia, porque en el día de ayer se tuvieron los ciclistas un merecido descanso y todo con miras a prepararse para la gran montaña del día de hoy. Tremenda etapa en la cual esperamos ver grandísimas emociones, eso sí, con un indiscutible líder, Tadej Pogačar, un monstruo del ciclismo en este momento. Continuamos con las rondas clasificatorias del Roland Garros, el Gran Slam de Francia, y en donde tienen varios argentinos la intención de luchar por esta ronda clasificatoria, y el VAR que podría quedar por fuera del fútbol inglés. Y es que hay una grandísima polémica, y que si los 14 equipos que se requieren para que aprueben esta encuesta podría dar resultados sorprendentes. Se quedará el fútbol inglés sin VAR y las amenazas islamistas a la Eurocopa, y todo porque el organizador es Alemania. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Y continuamos con Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional del Té, de igual forma que el 21 de mayo se conoce por ser el Día Internacional del Asistente Virtual. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre las celebraciones y efemérides de un día como hoy, recordamos que a su vez el 21 de mayo es conocido por ser el Día Europeo de la Red Natura 2000, de igual forma que el día de hoy, entre los aniversarios, recordamos que fue hace 92 años cuando la piloto Amelia Earhart se convirtió en la primera mujer en hacer un cruce aéreo en solitario del Océano Atlántico desde Terranova hasta Irlanda, convirtiendo un hito en la aviación que, por supuesto, la colocó en la historia de una de las alianzas más importantes que se han creado desde el siglo XX hasta la actualidad, formando esto parte de lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Y como ya lo notábamos al principio, hoy se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural. Día Mundial de la Diversidad Cultural fue declarada el 21 de mayo del año 2002. Ya llevamos entonces 22 años celebrando este día. Fue a través de la resolución 57249. La declaración la hizo la UNESCO sobre la diversidad cultural, que se aprobó un año antes. Bueno, entonces, hoy tenemos numerosos actos y el Ayuntamiento de Valencia ha preparado uno concretamente en la Pichina. Estuvimos ayer, a propósito, dialogando con la concejal de los servicios sociales, de la concejal de Bienestar Social, Marta Torrado, y nos entregó detalles acerca de la programación que se ha preparado para esta celebración. Mayerly, Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Me encanta poder hablar de esa celebración, ese día internacional en el que se debe profundizar sobre los grandes valores de la diversidad cultural, tener conciencia sobre la importancia de diálogo intercultural, la diversidad y la inclusión. Así que todas esas personas que tienen ese compromiso y apoyan la diversidad mediante gestos reales de nuestro día a día, como la celebración que se va a llevar a cabo el día de hoy. Más adelante estaremos compartiendo extractos

palabra que digo, en cada beso suspiro, que alguna noche de olvido extravié por esos mundos buscándote. ¿Cómo lo voy a negar? No hay camino ni lugar que no haya recorrido yo en mi afán de seguir extrañándote. ¿Cómo se extraña el amor? Con lágrimas en la voz, en cada latido del cuerpo. Ahí lo tenemos. Mi mente nombrándote. Es el caballero de la salsa. Qué artista tan romántico, hombre, pero si sí es el caballero, ¿no? No se podía esperar otra cosa. Pero lo que más podemos esperar es precisamente las oportunidades que nos está ofreciendo Western Union, Mayerly. Es que yo escucho la música del caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa, y me parece hoy que ya es viernes, no sé, sabrosa la música de Gilberto Santa Rosa. Y pues qué bueno poder celebrar las mamitas el mes de mayo con esta gran sorpresa, cortesía de Western Junior. Mire, ustedes tendrán, las mamitas, entradas gratis dobles para que puedan asistir a este concierto maravilloso por territorio español de este gran artista, Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa. ¿Cómo ustedes pueden participar? Pues se lo pueden hacer enviando desde Western Junior, desde las oficinas de correo, y participar por estos sorteos de entradas dobles para este tour 2024 de Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa, por territorio español, a disfrutar de este gran concierto por cortesía de Western Junior. Ya lo han escuchado, enviando a través de Western Union desde las oficinas de correos, podrás participar en el sorteo de hasta 22 entradas dobles, dobles, no, 22, 32 entradas dobles, dobles, para asistir a los conciertos de Gilberto Santa Rosa a lo largo de su extensa gira por España. Es sencillo, y como es con motivo del mes de las madres, tienes plazo hasta el 31 de mayo para aprovechar esta gran oportunidad. Sí, si envías, participarás en el sorteo de esas entradas dobles. Felicidades para todas las madres. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con toda la actualidad. Vamos a compartir el monólogo de actualidad. Además, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Estaremos escuchando a Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales y la nota ecológica. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Por cierto, hoy estarán con nosotros las abogadas Luz y Diana Piedraíta. Como siempre, con la asesoría jurídica en materia de inmigración. Y paso las noches llorándote, llamándote. Oye los latidos de mi corazón. El corazón de una madre no entiende de distancia. Es el calor en los momentos fríos. Es un refugio seguro donde siempre hemos encontrado un amor incondicional. ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! Celebra el mes de la madre enviando dinero con Western Union desde las oficinas de correos y participa en el sorteo de 32 entradas dobles para el Tour 2024 de Gilberto Santa Rosa en España. Promoción válida del 1 al 31 de mayo para envíos a países de Latinoamérica. Western Union también gana dinero con el cable de divisas. La disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones de servicio. Puede demorarse 48 horas. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Postdata, te quiero, mamá. Corona Wi-Fi, la mejor conexión a internet está garantizada. Disfruta de velocidades de fibra por antena vivas donde vivas. En el campo, en la montaña, en la playa. Visítanos en nuestras tiendas en holawifi.net o llámanos al 635 30 30 30. Hola Wi-Fi. Este 11 de junio estará en Valencia Juan Luis Guerra. Como tu vida mía, yo no encuentro en la tierra otra mujer. Juan Luis Guerra en el Estadio Ciudad de Valencia, con su gira Entre Mares y Palmeras. Un concierto que no te puedes perder. Venta de entradas sfx-events.com y en RPPs autorizados. Info 666-1791-32. Juan Luis Guerra en Valencia. Dile a la mañana que se acerca mi sueño. Porque eres

tú, no te pido más nada. Dame de tu mirada y de tu sentimiento. Siente si estoy sintiendo. No te quedes, no revises el pasado que entristece. No te niegues si el amor te pertenece. Ven y siéntate a mi lado, mira el día que amanece. Callada, mucho menos ahora, no me digas mañana. Es que vi que pasabas, me acerqué porque pienso que por ti yo esperaba. Tengo ganas, tengo tiempo y mil canciones que cantarte. Tengo historias, tengo cosas que contarte. Mas hoy tengo tu llegada y mi mano voy a darte. Estamos escuchando a Fonseca, un artista colombiano muy querido. Sonido alternativo. Ven y siéntate a mí. Es cantante y compositor. Y se pronunció este fin de semana sobre el inconveniente que tuvo hace 2 semanas con la aerolínea Delta. A través de sus redes sociales, el artista compartió con todos sus seguidores la respuesta que le dio la aerolínea por el daño de 2 de sus guitarras marca Gibson durante un vuelo. Concretamente escribió: quiero contarles que el equipo de Delta, tras comunicarse conmigo por el incidente con mis guitarras, se hizo responsable por la pérdida de mis instrumentos, asumiendo el valor total de los que fueron averiados. Dijo Cepeda. Escribió el artista que la compañía se comprometió a revisar y mejorar el trato que les está a estos y a otros elementos que sus clientes aforan para transportar en bodega. Bueno, también aprovecho para agradecer a todos aquellos que se solidarizaron con su situación y le ayudaron a visibilizar un problema que afecta con frecuencia a muchos músicos, a fotógrafos, deportistas y a viajeros en general. ¿Estás satisfecho con los instrumentos nuevos, el cuidado de los elementos de trabajo, Mayerly? Este es un tema que pasa desapercibido, que casi nunca se aborda, pero que tiene mucha importancia, que puede estropear proyectos, porque imagínense que venga a realizar un concierto. Es verdad que hoy en día se pueden alquilar los instrumentos, hay casas de alquiler de instrumentos, pero nunca es igual al instrumento que puede tener un artista que ya lo tiene afinado, que ya lo conoce perfectamente y que de alguna forma pues le guarda un cariño. Esa es la relación de los artistas con sus instrumentos, y Cepeda se vio afectado en un vuelo. Es algo muy común. Efectivamente, Jorge, cuando lo menciona, y no solamente de la seguridad de sus elementos, sino también ese cariño. No es lo mismo cuando se utilizan otro tipo de por ejemplo, que un artista llega a un lugar determinado donde ya está todo arreglado, coordinado, a que ya tenga por parte de su equipo monitoreado cada uno de sus instrumentos para que su concierto sea exitoso, y sobre todo para la confianza en el mismo trabajo con todo el equipo. Sí suele pasar, he escuchado a muchos artistas que les ha pasado cuando llegan a esos lugares y no tienen efectivamente organizado todo de acuerdo con su equipo. Eso genera desconfianza, eso también genera inseguridad al momento de realizar ciertos conciertos. Pero este caso en particular, se le halla la razón al cantante, al artista. Claro que sí. No, lo que se refiere desde luego, Andrés Cepeda, es que con frecuencia se están estropeando los instrumentos o simplemente se pierden, como se pierden las maletas. Y aunque luego la compañía o el seguro responda, no es igual. Y él, al compartir su experiencia, lo que ha querido es hacer un llamado de atención a las aerolíneas, que tienen que cuidar mejor. Y a su vez, las aerolíneas, por lo menos Delta, se comprometió a hacer una mayor vigilancia y a tratar con más cuidado los instrumentos de los artistas, porque esa es la herramienta de trabajo de ellos. Pero quiso aprovechar también lo que pasa con otros profesionales que se ven en la obligación de transportar en bodega sus elementos de trabajo. Y Jorge, que depende también de cada agrupación, de cada artista, porque no es lo mismo hablar de 20, 30 instrumentos de un grupo de género salsa, ¿cierto? Dependiendo, asimismo, es el cuidado en las diferentes aerolíneas para transportar ese tipo de elementos tan importantes, como, reitero, para el éxito de dicho concierto o el lugar donde llegue. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Vamos a repasar los titulares de los principales periódicos, pero antes damos cuenta de un evento que escuchamos a diario en el Café Mañanero. Se trata del monólogo de actualidad y del tema político del día. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río, por cierto, con el tema político del día. Ya lo escuchamos hace un momento con el repaso de Latino Deportes, el anticipo de Latino Deportes. Estaremos escuchando más adelante. Es mi alegría. Día tras día. En el tema político del día tenemos las palabras del presidente de España, Pedro Sánchez, quien en el día de ayer se refirió a las polémicas declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, vertidas el pasado fin de semana en Madrid contra el gobierno liderado por el secretario general del PSOE y su esposa, Begoña Gómez. Entre gobiernos, los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable, fueron las palabras de Sánchez. Y asimismo valoró que Milei no estaba a la altura con sus declaraciones y que le exige una rectificación. Y es que en un foro económico organizado en Madrid, en el día de ayer, Sánchez comenzó su intervención reaccionando a las palabras expresadas este domingo por Milei en un acto de voz para lanzar su campaña a las elecciones europeas. Y es que el presidente argentino cargó contra el gobierno muy duro y dijo que el socialismo conduce a la pobreza y a la muerte. Y es que el que diga otra cosa es un ignorante o un mentiroso, fue lo que afirmó Milei el domingo pasado. Y asimismo, no solo arremetió contra Sánchez, sino que también atacó a su mujer por la polémica judicial que le rodea. ¡Qué calaña de gente atornillada al poder! Y aun cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se toma 5 días para pensarlo. Fue lo que en el día del domingo Milei afirmó contundentemente en el acto de voz. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿por qué se genera tanta polémica por parte inclusive del presidente Pedro Sánchez si supuestamente son unas simples palabras discordantes en su discurso de Milei? Y también nos preguntamos, ¿esta reacción que tuvo Pedro Sánchez fue meditada, ya que lo ha hecho en unas declaraciones en un ambiente económico en el cual no encajan? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Avanzamos en el Café Mañanero. Lo hacemos a nombre de Patacón Tostao en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja Patacón Tostao, compartiendo los sabores de Colombia. Patacón Tostao está abierto de jueves a martes, por lo tanto hoy perfectamente se puede acercar a la calle Albacete número 21, zona centro de Valencia, y disfrutar esa extensa carta, que no es otra cosa que la gastronomía colombiana, empezando por los pandebonos y luego pues también puede con la especialidad de la casa, más de 12 variedades de patacones el sancocho o los sancochos, la bandeja paisa, bueno, la lista es larga, patacón tostado. Vamos también con el monólogo de actualidad. Tenemos varios hechos para destacar en el contexto de la política, pero antes me quiero detener en el panorama de la inmigración. A primera hora damos cuenta de una noticia que encontramos hoy y que recomiendo. No es otra cosa que un informe de la Comisión Europea. De eso se hace eco el diario El Confidencial. He encontrado muchos datos importantes que a manera de resumen quiero resaltar. La inmigración salva a Europa del déficit de mano de obra e impulsa el Producto Interior Bruto. Los flujos migratorios crecen y lo hacen de una manera tan significativa que ha logrado frenar entonces el déficit estructural de mano de obra que castiga a la Unión Europea. Y se refleja sobre todo en países como España, Alemania, Serbia, Malta, Italia. De allí la importancia que se le dé un manejo adecuado al tema de la inmigración. Esto que les estoy contando prácticamente es una repetición de lo que ya decíamos la semana anterior y la semana pasada. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que institución tras institución lo están corroborando. Un día es el Banco de España. Un día es otra empresa y hoy es la Comisión Europea, destacando los beneficios de la inmigración. Por eso no se entiende el discurso antisonante de muchos partidos políticos que se muestran en contra de la inmigración. Es verdad que es aquella que se apellida ilegal, pero el rechazo termina impactando en la sociedad de forma generalizada. Y mucho cuidado con eso. Desde luego se requiere en todo caso manejar con inteligencia el asunto, porque con los papeles o en situación irregular es un recurso que está ahí y se debe aprovechar en la medida de lo posible, darle un manejo adecuado. Ah, que produce un efecto llamada, y a esa vez a lo que le tienen miedo los partidos políticos, pues habrá que encontrar la forma de que llegue la mano de obra que se necesita y que a su vez no se presenten las saturaciones a las que tanto le temen. Repito, es el momento de que Europa reconsidere sus políticas migratorias. Porque de momento nos están dejando una tragedia, por ejemplo, en el mar Mediterráneo, en el océano Atlántico. Y, por otro lado, se está necesitando de ellos. Entonces, es cuestión de que se haga una gestión adecuada. Gracias por seguirnos en el Café Mañanero. Le decía que encontramos varias noticias y quería destacar esta en primera instancia. Lo otro es la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional de solicitar una orden de captura contra el presidente de Israel, el primer ministro israelí, igualmente algunos integrantes de Hamas. Se trata del señor Karim Khan, es el fiscal de la Corte Penal Internacional. Pues la decisión la van a evaluar tres jueces van a decidir. Llama la atención que se meta quizás o que se dé el mismo trato al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y a los líderes de Hamas, la organización terrorista. ¿Cuál es el baremo que va a utilizar aquí entonces los jueces? El pedido, desde luego, de el fiscal de la Corte Penal Internacional se basa en lo que ha estado ocurriendo últimamente, desde el día 7 de octubre, desde que Hamás incursionó y asesinó a más de 1.200 personas en territorio israelí, y la reacción en consecuencia de Israel desproporcionada que se ha llevado a muchos civiles por delante. La vida. Eso es precisamente lo que ha llevado entonces a la Corte Penal Internacional, al fiscal, a pedir entonces la orden de captura contra Netanyahu y los líderes de Hamás. ¿Prosperará? Va a ser difícil, y más allá de si prospera o no la decisión de fondo que van a tomar los jueces. Hoy destacamos entonces en materia de inmigración y también en el contexto internacional lo que está pasando. Hombre, en algún momento aquí en España se habló muchísimo, yo recuerdo los tiempos de Baltasar Garzón, la justicia internacional, ¿no? Hoy por hoy la Corte Penal Internacional está asumiendo prácticamente aquello de la justicia universal. Es necesario también replantearse las cosas, porque hay presidentes, líderes políticos, gobiernos que no respetan los derechos humanos, y debe haber una garantía en el mundo, y perfectamente esa Corte Penal Internacional puede tener un radio de acción mucho más amplio que garantice los derechos a todas las personas. Lo que pasa es que es muy complejo, es muy difícil. Y aquí está una prueba de fuego para la Corte Penal Internacional, el caso de Israel y Palestina. Nuestro monólogo de actualidad. Ya vamos a continuar con los titulares de los principales periódicos. En breve estarán con nosotros las abogadas Luz y Diana Piedrahita en el apartado de la asesoría jurídica. No sabes lo que has hecho con mi vida. Y lo que más me duele. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAT Plus. En DAT Plus. Vamos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en primera página: Sánchez avanza una respuesta acorde a Milei. Si Milei no rectifica. Hay más titulares. El fiscal de La Haya pide detener a Netanyahu y a las cúpulas de Hamás. Vamos a más titulares. Vamos a dar cuenta a esta hora también de los titulares del diario El Mundo, Mayerly. Efectivamente, Jorge, los principales titulares de periódicos de España y América Latina. El diario El Mundo de España titula en su portada: Coldo se iba a reunir con el presidente Adi cuando fue detenido. Y, por supuesto, la noticia internacional: Irán busca nuevo sucesor para que siga la línea dura. Es uno de los titulares que destaca el diario El Mundo de España. Continuamos con este repaso de la prensa. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. Diario. La actualidad de América Latina. El café mañanero con lo más importante de cada país. Continuamos el repaso de la prensa latinoamericana y vamos a empezar con el diario El Tiempo de Colombia, dando cuenta de lo que trae hoy en primera página. Lo que está pasando en Colombia es muy preocupante y tiene que ver con la seguridad del país. Los departamentos de Cauca y Valle, en promedio, un ataque terrorista de las disidencias de la FARC cada semana de 2024. Los atentados que se registran desde el viernes ya dejan 6 muertos y 8 heridos. Hay más titulares. Destaca hoy la inédita jugada del presidente Gustavo Petro al reencauchar. Bueno, en Colombia se dice reencauchar a reincorporar al general Luis Emilio Cardoso en el comando del ejército. Se va el general Luis Ospina, que fue protagonista de varias polémicas con la cúpula de la fuerza pública. Seguimos con más titulares de la prensa latinoamericana. Mayerly. Efectivamente, nos vamos con el diario Clarín de Argentina. Javier Milei trató de cobarde a Pedro Sánchez y dijo que el conflicto con España se desató porque estuvo coordinado con el kirchnerismo. También otro titular que se destaca en este diario es el misterio y dudas por la caída del helicóptero del presidente iraní. También nos vamos al periódico Expreso del Ecuador. Titula en su primera portada: Noboa ya es un presidente autoritario y sin duda alguna, así lo dice en una entrevista a la vicepresidenta Verónica Abad, que habla de la tensa relación con el mandatario. Y el, por supuesto, el titular internacional que destacan todos los diarios: Irán sumido en incertidumbre. Nos vamos al diario El Periodiquito de Venezuela, donde también se destaca en primera página: aprobarán ley para el control de las ONG. De otra parte, también destaca: las granjas de minería generan déficit de 3.500 megavatios. Y, por supuesto, nuevamente este titular que tiene que ver con Irán: convocan a elecciones tras la muerte del presidente en Irán. Gracias, Mayerly. Voy a permitirme leer el titular también del diario El Nacional de Venezuela, que es un periódico serio que intenta mantenerse independiente, porque hoy, desafortunadamente, en Venezuela se ha intentado acabar, aniquilar la prensa independiente. El periodiquito, ese que decías, que se llama, ¿sí? El periodiquito, sí, sí. Sí, es un periódico chavista, como muchos medios en Venezuela. Oh, ok. Ya, entonces aquí vamos a dar cuenta de la prensa independiente. Esto, El Nacional de Venezuela: el rápido ascenso de Edmundo González hace temer al chavismo. ¿Qué puede pasar con las elecciones en Venezuela? Los sondeos muestran que, con el respaldo de María Corina Machado, el candidato opositor tiene hoy 60% de intención de voto para los comicios del 28 de julio, frente al 20% de Maduro. Este dato es muy importante. Es la primera medición que se obtiene tras el anuncio de Edmundo González como el candidato de la oposición.